Signo lunar ascendente Cáncer. Bueno, Cáncer, ha llegado la luna nueva, Acuario. Por lo tanto, a la hora de vibrar en tus compromisos, bueno, pues aquí comienza un nuevo ciclo, donde desde luego las actitudes diferentes y compromisos diferentes son la pauta. Compromisos tanto económicos como íntimos y sexuales. Aquí tiene que ver muchísimo ese propósito de valorarte de otra manera, de brillar de otra manera, desde luego de darte lo que te mereces, de que si por ejemplo hablamos de economía, tu economía primero vaya por delante, lo que a ti te pertenece. Si hablamos a nivel emocional, íntimo y sexual, valorarte. Aquí también tiene que ver muchísimo cómo te identificas, ¿no? En esos compromisos, quién eres, esa necesidad emocional de sentirte que este soy yo en esos compromisos. Y por supuesto, si estamos hablando de compromisos, estamos hablando de alguien, ¿no? De esas alianzas, de esa pareja, de ese socio. Pues bien, ahí es donde viene la innovación. Claro, esta luna nueva viene en tensión con Urano, porque Urano dice, bien. Bien, si yo soy el primero que digo que a la hora de enfocar esos compromisos se tiene que innovar y se tiene que hacer de forma muy diferente, pero entonces está claro que como tú enfocas tus ideales, como tú enfocas tus utopías, tu vida social, los grupos con los que te mueves, el sentido de libertad o libertinaje que tienes, por ejemplo, a nivel sentimental o a nivel íntimo o a nivel sexual, por lo tanto, aquí es donde también hay cambios bastante radicales, es decir, a la hora de enfocar tus compromisos y por lo tanto esos ideales de futuro y ese concepto donde no hay emociones puestas en marcha en esos compromisos. Innovación total, genialidad total, no locura, ¿vale? Ahí es donde está el tema. Claro, para todo ello estás moviendo también una energía de muchísima transformación, sobre todo a la hora de empoderarte. ¿En dónde? Pues en todo aquello que rige tu corazón, tus sentimientos, tu creatividad, tu vida sentimental, que lo que te enamora, también la relación con los hijos. Todo esto viene propiciado por toda esa transformación que estás haciendo también, precisamente en esas alianzas, ¿no? En todas esas estructuras que había montadas y que ahora estás transformando para levantar unas nuevas, y donde ahí precisamente tus deseos se han redirigido. Venus ya despierta y tú ya tienes claro hacia dónde enfocar esos deseos de vida sentimental, pero con libertad, esos proyectos en equipo, esos ideales de futuro, esos grupos con los que te mueves y, ojo, también esos deseos de vida privada. Mercurio despertará el día 4, por lo tanto, situaciones que te han desbordado, situaciones por karma y por destino, y por lo tanto, todo eso que tu cabecita maneja, tu mente, también, también, esas expectativas que tú tenías puesta en esas relaciones, también las vas a empezar ya a poner en marcha porque ya están también revaluadas. Marte, ahí también, ya está actuando. Y Marte lo que te está diciendo es vamos a manifestar en alianzas, por lo tanto, que vayan de acuerdo con esos deseos, con esa forma de pensar y que te den esas expectativas. Y yo voy a poner acción que sean de larga duración y que te den un buen estatus. Y si hablamos de economía, que te den que puedas poner en marcha esa vocación. Así que Cáncer es un empuje muy grande el que estás enfocando en torno a ese cambio y esa transformación que estás haciendo en tus alianzas. Socio, colaborador, pareja, abogado, ahí estás. Noticias, vienen noticias, ¿vale? Para poder poner en marcha todos estos cambios. La luna va a transitar por Piscis del día 2 al día 4, así que ahí también pones en marcha sueños. Sueño referente a publicaciones, asuntos que puedas mover en el extranjero, asuntos legales, trámites, estudios. Qué bonito. La luna en Aries del 4 al 6 empuje totalmente para asuntos profesionales y de estatus. Estructuras, estructuras guays y sobre todo precisamente en todas esas alianzas. Y así llegarás al día 8 de febrero, la luna cuarto creciente en Tauro, donde todos esos deseos que ha revaluado sobre todo en torno a libertad, respeto, igualdad, amigos, amistades, proyectos en equipo, vida sentimental donde la amistad, el compañero sea la pauta, ahí es donde vas a poner en marcha muchas situaciones. Yo te digo, noticias se empiezan a mover, pero cuando realmente se va a ver todo mucho más claro, va a ser a partir de alrededor de esa luna cuarto creciente, ¿no? Cuando Marte se una a Venus y ahí, bueno, pues Mercurio se vuelva a unir con Plutón. Pero bueno, movimiento hay y de los buenos, mi querido Cáncer, así que a por todas.